que me estás escuchando, no te puedes imaginar el gustico que da ver la de gente que hay conectada ahora mismo desde tantísimos lugares. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 923 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, y también en tu emisora favorita, si está incluida en el montonazo de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online que pasan la señal desde tu programa en directo o en diferido, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Hoy estamos arrancando de la mano con la ayuda de la más joven de nuestras bandas asociadas, los bajo aragoneses Calumnia. Esto se titula No Puedo Más y es el corte número 5 de su álbum debut Buscando Sueños, un álbum que se estrenó hace bien poquito y que ya empieza a dar sus frutos. El mundo se derrumba y nadie lo quiere ver. Lo más fácil es mirar hacia otro lado. Y es que no puedes asimilar tanta violencia irracional. Así vamos a acabar todos tarados y sin saber a dónde ir, mirando el reloj, viendo cómo pasan las horas, sintiendo temor, esperando a que todo acabe ya. Esta miseria, no puedo más con tanta mierda, ya no aguanto más esta miseria, no puedo. Asalto Mata Rock.com. Por supuesto, también da mucho gustico ver que se nos escucha vía podcast, así que saludos también para ti que has elegido esta vía para disfrutar de este episodio 923 de Pequeño Ternasco. Episodio que acaba de comenzar. Tenemos bastantes cositas que ofrecerte hoy también. En cuanto a noticias de última hora, a conciertos. Y también a novedades de rock internacional. Todo a través de nuestras distintas secciones y también, como no, la sección destacada y más antigua de este programa, que es más antigua que incluso que el programa en sí, como son las bizarradas. que hoy también vienen bastante, bastante divertidas. Pero eso será dentro de un ratito. Vamos a comenzar pues por ofrecerte, por comentarte, pues una noticia que nos llena de orgullo y satisfacción. Roxa Rosae. Ratones Colorados, su nuevo disco a puntito. A puntito, a puntito, cada día falta menos. Porque nuestros ratones favoritos, los Ratones Colorados, ya han terminado la mezcla y la masterización de lo que será a lo largo de estos próximos meses de 2025, su sexto trabajo de estudio. Un sexto trabajo de estudio del cual todavía no tenemos conocimiento alguno del título. Si el anterior se llamaba Inopia, igual el siguiente se llama Pensando en las Abutardas. Vete tú a saber. Eso sí, lo que han desvelado ya son dos de los títulos de los temas que vendrán incluidos en estos últimos días a través de redes sociales, a través de su Instagram concretamente. Han dicho que Asesino Sonriente y Malamen son dos de los títulos de las canciones que van a venir en ese nuevo trabajo. Aunque Malamen, este último título, puede estar todavía sometido a algún tipo de cambio en cuanto a su título se refiere. Que es Malamen, en catalán Malament, muy mal. Bueno, ya veremos a ver si acaba titulándose así y veremos a ver también cuál es el título genérico de esta nueva obra de los madrileños Ratones Colorados. Hemos comenzado con punk del Bajo Aragón, con punk turolense. Y seguimos con punk mesetario, el de los Ratones Colorados, que lo dicho, todavía no tenemos canciones del nuevo disco, pero sí que tenemos una que da mucho pánico. Que venía en ese anterior EP, el recién nombrado Inopia. Y que precisamente se titula así, Pánico, tiempos grises. Los Ratones Colorados, nuevamente sonando en Pequeño Ternasco. Dirán, no hay salida, te atraparán, con mentiras se inventarán, pesadillas te aplastarán. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico. We'll be right back. notas grises per a un sonador. Notes tristes en el rock and roll. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones. Con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Excelente noticia, ¿eh? Que los Ratones Colorados estén ya tan cerca de, pues eso, de publicar nuevo trabajo discográfico. Obviamente hemos escuchado a lo largo de esto, joder, que cuidado, ¿eh? Que es que llevan con nosotros ya, este va a ser el quinto año en bandas asociadas, Ratones Colorados, con un solo EP. Obviamente hemos tenido oportunidad y habéis tenido oportunidad aquí de disfrutar de Bot, de muchas otras canciones, que para eso tienen hasta la fecha cinco trabajos. Además, son muy constantes en dar a conocer canciones que a lo mejor detectan aquí en los conciertos, que la gente no se sabe tanto. Enseguida le acoplan un video lyric de estos que hacen ellos rápidos, tan cachondos, y dan opción a que sus canciones se sigan escuchando. Pero obviamente este EP Inopia le hemos dado más vueltas que el planeta Tierra en todo este último año. Así que vamos teniendo muchas ganas locas de escuchar nuevo material de ese pedazo de banda que son los Ratones Colorados. Llegaron a pegarse incluso con Quintero, ¿eh? ¿Ah, sí? Llegaron a pegarse con Quintero, que se puso él después a su programa Ratones Colorados y no veas tú las disputas que hubieron por ahí, ¿eh? Que, sí, pues mira, sí. De momento que se ha ido al hoyo ha sido él. ¡Hala! Un auténtico especialista en silencios radiofónicos y televisivos, pues ahora ya el silencio es forever and ever. Dejarse en paz, Jesús Quintero, tampoco. Venga, vamos a por más información, novedades. Venga, ¿algún conciertico para esta semana, Rosa Rosae? Tenemos hoy que anunciar. Sí, un concierto de Acero. Los Acero, que vuelven a tocar. Está haciéndose extensísima esta gira 25 aniversario del Rock del Pueblo, de Rock del Pueblo, de lo que fue la primera maqueta y primer disco de Los Acero. Este 25 aniversario ya no es 27 o algo así. No sé, puede, mientras dure la gira. Que continúa en este año 2025 con la próxima actuación, que va a ser en un pueblito de aquí de la provincia de Teruel, llamado Berge. Tampoco lo tenemos muy lejos de aquí, está pasado Alcoriza. Entre Alcoriza y Molinos, concretamente. Molinos, que tiene uno de los lugares geológicos más especiales de toda la geografía españista e incluso europea, como son las Grutas de Cristal de Molinos. Algo digno de ver. Pues bueno, antes de llegar a Molinos está Berge, que es un pueblito, como te digo, pequeño, pero que también son les gusta el rock de pueblo. Y hasta allí se van a acercar Los Acero este sábado es el día 18, que es concretamente, que ahora me he perdido yo. Sí, sábado 18 de enero. La gira 25 años de rock de Pueblo de los Aceros se acerca hasta Bierge, como están siendo igual en prácticamente todos los conciertos de esta gira. Concierto gratuito. Así que mira, te estamos dando una acción estupenda para este sábado. Si nunca has estado en las Grutas de Cristal de Molinos, te acercas, las disfrutas, las visitas, comes por la zona, que también es... Y Bergen, no es ese pueblecito tan pequeñito que nos quedamos atascados. Nos quedamos atascados con un coche, con un Fiat 500, casi nos quedamos atascados en las calles de Bergen. En un cochecito pequeño. Si no llega a ser un Fiat 500, ya te digo yo que no salimos de la calle esa donde nos metimos, vamos. Es un pueblo precioso, pequeño. El pueblo pequeño, pero muy, muy bonito. Imagino que... Pero para ir andando. Imagino, ¿no?, que lo pone aquí, en el pabellón. Sí. Tú llegas a Berge y preguntas que los vecinos ahí son muy majos y te indican rápidamente dónde están todas las cosas, que además ya te podemos asegurar que muy lejos una de cada otra no están. Además, el concierto empieza tempranito, a las 5:30 de la tarde. Casi es café concierto, ¿eh? Sí. Este próximo concierto de Los Aceros en Berge, este sábado 18 de enero, en el pabellón de esta localidad, pequeña localidad turolense, que además ahora no tengo yo claro si será, imagino que será comarca Bajo Aragón, entiendo, porque si no puede ser también Maestrago, incluso Cuencas Mineras, no lo sé, por ahí andará, está en la confluencia de esas tres comarcas. Maestrazgo, sí, la comarca del Maestrazgo empieza por allá también. Premaestrazgo, básicamente. Así que también una zona muy visitable en cuanto a belleza natural se refiere. Con alicientes geológicos, gastronómicos y este sábado culturales también. Los Aceros tocando gratis en el pabellón de Berge. Un sábado que, si te lo montas bien, te puede llegar para hacer muchas cosas en nuestra zona y además disfrutar del rock and roll de Los Aceros. Y lo mismo, hasta te encuentras con un ser mitológico que ronda estas zonas, esta confluencia de las tres comarcas, del Maestrazgo, el Bajo Aragón y las cuencas mineras, incluso la de Andorra, Sierra de Arcos. Ser conocido como el hombre jabalí. Bueno, esto me lo acabo de inventar yo, lo del ser mitológico, pero sí que es el título del corte número 6 de La Muerte Está Echada. El último larga duración hasta la fecha en estudio de los turoleses, de los bajo aragoneses, de Los Aceros. We'll be right back. ¡Qué miedo da el hombre jabalí! ¡El cochino jabalí, hombre! ¡Qué miedo! Bueno, pues vamos a otra de las secciones habituales en Pequeño Ternasco. Una sección en la que nos gusta buscar canciones que más o menos son conocidas o que han dado mucho la brasa, ya sea por buenas o porque las ponían en la radio a todas horas y ya escuchabas aunque no quisieras. A las cuales bandas o músicos de nuestro rollo musical les dan otro sentidico. Esa sección hoy la va a protagonizar otra de nuestras bandas asociadas, concretamente los Etherpool Hammer, que ya sabes que recientemente han sacado su tercer trabajo discográfico, primero en forma de álbum, titulado De Frente, del cual aquí en el programa has podido disfrutar de todos los adelantos y algún que otro tema ya que hemos hecho sonar de ese fantástico nuevo trabajo de los valencianos. Ese trabajo tiene 10 cortes y precisamente el último es una recontraversión, con lo cual van a protagonizar pues esa sección. Dale, Roxa, Roxa, ¿eh? It's raining blood. Aleluya. La recontraversión. Bueno, si escuchabas la radio y veías la tele a finales de los 90, estos primeros compases te tienen que sonar sí o sí. Este tipo era un... bueno, ha desaparecido de la palestra, pero bueno, en sus tiempos pegó y pegó muy fuerte en la radio fórmula. Era de Vitoria. Y yo le llamaba Alex Lumbago. Afortunadamente desapareció de la escena porque estaba muy malo de lo suyo. Y el Etherpool Hammer ha trasladado al power metal su mayor éxito, este Sin Miedo a Nada. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca. Me voy perdiendo en tu aroma. Me muero por conocerte, saber parola per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Imagino que muchos como yo empezamos a conocer esto del metal extremo a través de la banda que protagoniza la sección de las viejas glorias de hoy. Son ni más ni menos que los británicos Cradle of Filth, que se formaron a principios de los 90, en 1991 concretamente. Parece que quieren alcanzar la perfección maligna. De hecho, así se titula esta canción que está escuchando, primer sencillo que publican desde hace 4 años los veteranos metaleros extremos británicos. Y más que probable adelanto al que será su 13º álbum de estudio. Esto es Malignant Perfection, Cradle of Filth, en las viejas glorias. amigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, llegó el momento de la risión, Risión Time, con la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Ternasco. Si te acabas de conectar a la sintonía, ya sea directo o en diferido, pues llegas un poco tarde, pero bienvenida, bienvenido. Si lo estás haciendo vía podcast, gracias igualmente. Por cierto, que hace en todo lo que llevamos de este 2025, aún no lo había recordado. Para escuchar el podcast, muy sencillo. Todos los días a partir de las 9 de la noche, de lunes a jueves, las 9 de la noche, hora Madrid, está ya disponible el podcast del respectivo episodio de Pequeño Ternasco en la web de asaltomatarradiorock.com. Dos formas de acceder al mismo. Pinchando el menú principal en lista de podcast, buscas Pequeño Ternasco. O pinchando también el menú principal, buscas Noticias Rock y se despliega una pestañita y pone Ternasqueando, que es el blog de este programa, en el cual encuentras el último artículo y todos los artículos anteriores con todos los episodios de Pequeño Ternasco. Vamos a ver, Roxa Rosa, ¿qué titulares, qué bizarradas nos traes hoy? Otra víctima del falso Brad Pitt. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! ¡Falso Brad Pitt! El original, el Brad Pitt original, a pesar de haber brincado ya los 60 años, sigue haciendo estragos entre el público femenino y el falso en las cuentas corrientes del público femenino. Y no es la primera vez que actúa, no. Aquí en España la Guardia Civil ya ha pillado a una banda de falsos brazpites. Pero esta noticia llega desde el país vecino, desde Gabacholandia. Una francesa de 53 años ha presentado una denuncia alegando haber sido estafada con 830.000 euros. Virgen Santa. Virgen Santa. Por parte de una persona que se habría hecho pasar en las redes sociales por Brad Pitt durante un año y medio. ¿Pero cuántísimo dinero tiene esta señora? Sí. ¿Cuántísimo dinero tiene esta señora para que 18 veces le haya levantado el estafador este 830.000 euros? Si Brad Pitt no necesita dinero. Pues ella tampoco porque se lo da. El timador habría recibido tal cantidad por parte de Anne, que es así como se llama la estafada, alegando que tenía que operarse para curarse de un cáncer en los riñones y que no tenía acceso a sus cuentas bancarias por culpa del complicado divorcio con Angelina Jolie. Pero si de eso hace un huevo ya. ¿Y cómo no va a tener dinero para operarse de un cáncer de riñón, Brad Pitt? Por favor. En fin, vamos a seguir leyendo porque esto la verdad es que te deja con el culo torcido y algo más. La mujer, quien aportó su testimonio público en un programa de la televisión francesa, aseveró que se había enamorado de la persona con la que conversaba en internet y que fingía ser el actor. En el momento del inicio, hablaría perfectamente francés, claro. Claro, sí. ¿Cuándo has visto hablar francés tú a Brad Pitt, hija mía? Bueno, en el momento del inicio de esa relación a distancia, la quincuagenaria vivía un difícil momento sentimental con su marido, con el que tiene una hija. Pues sea, el marido poca gracia le habrá hecho, pero además si le han levantado 830.000 euros, ojo. Pero que tenía, se estaba separando también. No lo sé, poca gracia le habrá hecho, ninguna de las dos cosas. No, ya. Pero vamos, ella no tiene la culpa tampoco, es el timador. No, obviamente, obviamente, la culpa es del timador. El estafador, quien habría abordado a Anne en febrero de 2023 en Instagram, colgaba fotos trucadas de la estrella de Hollywood en diferentes situaciones cotidianas e incluso le envió un vídeo generado por inteligencia artificial. Holy. Comenta la señora, él me enviaba fotos y cuando yo hacía la búsqueda online no las veía. Por eso me decía, son fotos que he hecho solo para ti, amor mío. Explicó a los periodistas que le estaban entrevistando. Tras un año y medio, Anne descubrió el engaño cuando los medios relataron que Brad Pitt había comenzado una relación con Inés de Ramón. Que no sé quién es esta señora, pero desde luego la francesa no. La mujer, que lógicamente sufrió una grave depresión, está temporalmente alejada en casa de una amiga tras perder por la estafa casi todo su patrimonio, incluyendo los 775.000 euros que recibió tras su divorcio. O sea, estaba divorciada. Eso que estaba en ánimos bajos, entonces fácil de timar. Joder, pero 830.000 euros, sí, me cago en la dinero, puta, Es mucho dinero. Mira, que te engañe Brad Pitt, ya me parecía, 20 euros ya me parecería una barbaridad con que esto, en fin. Me pregunto por qué me eligieron a mí para hacerme mal hasta tal punto. Nunca he hecho daño a nadie en mi vida. Esas personas merecen el infierno, concluyó la demandante, a la que damos toda la razón. Sin tipejos como este, probablemente viviríamos en... Viviríamos en... un mundo mejor. In a better world. Ese es el tema que estás escuchando de los veteranos thrashers californianos Warbringer. Wrath and Ruin será el próximo 14 de marzo el séptimo álbum de estudio para los Warbringer. Este A Better World es el primer tema anticipo. Destructed by staring at a screen. cantando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Continuamos con las bizarradas de Pequeño Ternasco. Siguiente titular, Roxa Rosae. Facebook e Instagram eliminarán sus verificaciones. Verificaciones, que no me sale. Verificadores. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Sí, porque encima de que tienen un curro malísimo, dicen que los van a eliminar. Sí. O sea, con depresión ahora... Tranquila, tranquilo, que Facebook e Instagram no va a matar a ningún currante suyo, eso sí. Los van a quitar del puesto de trabajo. El puesto de trabajo de verificador de Facebook e Instagram está acabado. Yo cuando vi el documental de los verificadores, que tenían que ver todas las fotos, los vídeos y de tal, pues cuando me enteré, yo creía que era una inteligencia artificial. Pues ojalá, y tecnología hay para hacerlo, pero no, tenían puesto a gente ahí, sí, a mirar lo que la cantidad de motherfuckers que hay en redes sociales se ponen a colgar, y se los tenían que ver todos los vídeos, y luego mandaban, decían, esto no hay que ponerlo, y Facebook no lo eliminaba, que es que era lo peor de todo. Sí, ni Facebook ni Instagram, increíble. Bueno, por los verificadores nos alegramos, no porque dejen de trabajar, sino porque se quitan de encima una mierda muy gorda. Hombre, es que muchos de ellos ya estaban de baja. No, es que no podían. Estaban de baja psicológica porque, vamos, ya pedían auténticas barbaridades. Sí, y los psicólogos le decían que el trauma ya era de por vida. Sí, sí. Bueno, en ese aspecto bien por estos trabajadores, que eran muy escasos, por eso tenían que ver tanta mierda, y encima no eran efectivos. Pero no eran efectivos porque Facebook... Porque luego no les hacían ni puto caso. Ni puto caso. Pero es que... Es que ahora no va a haber nadie de nadie controlando lo que la gentuza que hay a patadas le da por subir a las redes sociales. La decisión de Mark Zuckerberg de eliminar a los verificadores profesionales de Facebook e Instagram tiene grandes riesgos. A partir de ahora, estas redes sociales dependerán de un sistema de notas de la comunidad. O sea, siguen sin aplicar una inteligencia artificial. Que no garantiza que los bulos sean desmentidos. El señorito Zuckerberg toma esta decisión para imitar a Elon Musk y acercarse así a Donald Trump. El dueño de Tesla, tras comprar Twitter y renombrarla como X, ya tomó una decisión similar que no funciona en absoluto para luchar contra las noticias falsas. Es más, las promueve. Con el cambio este será más difícil rebatir mentiras como que en California se opera a menores de edad de manera arbitraria para cambiarles de sexo, y también llegarán más lejos las estadísticas inventadas que relacionan homosexualidad con pederastia. Además, tendrán vía libre los bulos anti-inmigración con el que afirma que los haitianos residentes en el estado de Ohio se comen a las mascotas de sus vecinos. O el de la inmigración hacia Estados Unidos, que no deja de subir, a pesar de que en 2024 se desplomó en más de un 80% el número de personas que cruzó ilegalmente la frontera desde México. Le están habiendo unos campos abiertos enormes a la ultraderecha. Pero exagerados, Es que, con lo mal que está todo... Pues ahora han puesto... Es que estaba mal, pues no se os preocupéis, que puede estar peor. Es que la tierra va. Estamos condenados. Sí. El otro gran campo de desinformación está relacionado con las vacunas y otras cuestiones sanitarias. El futuro secretario de Estado estadounidense de Sanidad y Antivacunas, Robert Fitzgerald Kennedy Jr., fue expulsado de Instagram el 11 de febrero de 2021 por sus mentiras. Trump, sí mismo, también estuvo vetado por Facebook entre junio de 2021 y enero de 2023. Sin embargo, se espera que con la nueva política de Zuckerberg no se realicen estas expulsiones sobre los usuarios que mienten con todos sus dientes y comparten información falsa de manera revenida. Pues los de Facebook todos demandados. Hay que demandarlos. Sobre lo que vemos en las redes sociales, Marcelino Madrigal, experto en estas lides, hace un llamamiento a no tomar lo que leemos en estas redes como la opinión mayoritaria. Aunque X, la anterior Twitter, defiende que tiene 16 millones de usuarios en España, resulta que menos de 6 lo utilizan habitualmente. Pues de todo lo que te acabamos de leer, esto último es lo único positivo que hemos leído, que Twitter dice que tiene 16 millones, pero afortunadamente solo hay 6 millones de gilipollas en el país. Que tengan Twitter. Yo hace mucho que yo no tengo, pero aún no lo utilizo. Pues entonces eres una de las otros 10 millones. Bueno, sí, a ver si me que lo digo que esto es lo único positivo, porque con lo que os acabamos de leer, lo único que nos queda es esperar, intentar sobrevivir y ver qué es lo que queda tras la destrucción 2.0. Que es la que se avecina y cada día está más cercana. After Destructions 2.0. Ese es el título del sencillo que está escuchando y tema que da título al cuarto y último LP de la excelente y paritaria formación mexicana de rock alternativo Descartes a Kant. After Destruction 2.0. El relleno. nos despedimos como siempre con la sección de tocarse y hoy lo hacemos con esta baladita que se llama Un ojo abierto, ¿eh? Sobre todo ahora que han quitado las verificaciones en X, Facebook e Instagram. Que es el título de esta canción, tercer adelanto a Menagerie, el segundo álbum y séptimo trabajo discográfico para esta formación hard rock neoyorquina llamados Rider. Con ella o sobre ella nos despedimos. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide agradeciendo enormemente la escucha, como hago cada día, nunca suficientemente. Y te recuerdo, como hago también habitualmente, que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, sobrecargada ya de fake news en redes sociales o en un atasco, la cosa mejora escuchando, y esta vez más que nunca, Pequeño Ternasco. En tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, moramures, y recordar, one eye open, dormir con un ojico abierto.